¿Ya? Entonces hoy vamos a entrar en el libro del profeta Zacarías. Como les dije, es un libro extenso porque es un libro de 14 capítulos. Pero es un libro que estimula a la esperanza. Y podemos decir que este es como el tema central de la enseñanza del libro, ¿no? Zacarías fue uno de los tres profetas que junto con Ageo y Malaquías ministraron a los exiliados, a los que regresaban de Jerusalén. Entonces podemos decir que era el profeta de la esperanza, podemos decir que era contemporáneo de Ageo y de Malaquías y que ministró a los exiliados que regresaban a Jerusalén. Sabemos que estos exiliados se encontraban con que su ciudad estaba en ruinas y antes había sido habían tenido una ciudad esplendorosa, un templo glorioso, pero ahora necesitaban a alguien que les infundiera ánimo para reconstruir, para sentir el deseo de creer y soñar por lo que Dios iba a volver a hacer. Y bueno, y a veces cuando nos quedamos con la visión de Nehemías, que la verdad es muy esperanzadora y muy, muy hermosa, y con Esdras, pues es una visión que nos da una óptica, pero creo que Zacarías nos permite ver otra óptica, que es la óptica de no solo del profeta, sino del pueblo que será movido y cómo este pueblo necesitaba ser levantado, no solamente a través de líderes, sino a través de la voz profética de Dios que quería volverlos a traer de regreso a la nación, ¿no? Entonces podemos decir también que había muchas razones para que ellos estuvieran tristes, pero Zacarías por ese motivo recibe visiones de parte de Dios acerca de cómo Dios hará justicia sobre los enemigos de Israel. Y no solamente hará justicia sobre los enemigos, sino hará una restauración completa de la ciudad de Jerusalén. Bueno, hay un cuadro muy interesante que les quiero dictar. No se los dicto como cuadro, sino como información, porque como visualmente no se los puedo proyectar. Pero anoten las siguientes fechas, que son muy interesantes, ¿no? En el 605 a.C., Nabucodonosor inicia su reinado en Babilonia. En el mismo 605 toma cautivos a algunos judíos. En el 586 Jerusalén cae bajo el dominio babilonio. 86, todo antes de Cristo, ¿no? 586. En el 539, Ciro de Persia conquista Babilonia. Entonces, hasta ahora, ¿quiénes tenían el dominio? Los babilonios. Pero en el 539, Ciro, que es el rey de los persas, viene e invade Babilonia, donde están en este momento esclavos los judíos. Este dato es muy importante, 539. En el 538 se inicia el regreso de los israelitas a Judá. En el 520 se reanuda la reconstrucción del templo después de un lapso de 14 años. En el 520 se reanuda la reconstrucción del templo. Y en el 515 se termina el templo. Son interesantes esas fechas y ahora vamos a hablar un poco más de eso, porque a veces cuando nos quedamos con la visión de Esdras o de Nehemías, parece que la gente tomó el ánimo y va, cogieron el pico y la pala y trabajaron hasta terminar el templo, pero no fue así. Arrancaron y luego pegaron un parón. Tuvieron que recibir una voz profética que reactivara el llamado que Dios tenía para ellos, de ustedes no pueden simplemente retornar. Y algunos ni siquiera querían retornar, se habían amoldado a su vida en Babilonia, entonces ya ni retornar. Y tenían que ser nuevamente llamados por la voz profética de Dios para retornar y para cumplir la misión de restaurar Jerusalén y de levantar el templo, ¿no? El templo tenía un significado espiritual importantísimo y por eso parte del reto de Dios con ellos, a través de Zacarías, es la reconstrucción del templo. Entonces podemos decir que Zacarías era como parte de los profetas del final del exilio, pero del posexilio también. O sea, ese proceso del exilio, o sea, estando esclavos y cuando ya están saliendo de la esclavitud, ahí está Zacarías junto con Ageo y Malaquías, que son los profetas que tienen la voz ya de restituir a Israel para que se levante otra vez con la fuerza de la nación. Ahora el imperio que los había conquistado ha perdido totalmente su carácter, porque ahora los persas son los que dominan y ellos no tienen ningún interés de tener a los cautivos en la tierra, por eso los liberan pero era parte de la voluntad de Dios, parte de lo que hizo Dios cuando dijo que iba a castigar a los enemigos. Babilonia, que se jactó de haber invadido a Israel, pues ahora es invadida por los persas y subyugada, y Dios usa esa circunstancia, Dios trae a este rey persa, Ciro, para traer la liberación y reactivar el cumplimiento de la palabra profética que había sido dada de que debían retornar. Si lo recuerdan, lo hizo a través de Jeremías, ya lo mencionaremos ahora más adelante. Jeremías declaró la palabra profética de que ellos retornarían después de 70 años. El cautiverio duró 70 años y Jeremías lo declaró proféticamente. Ese tiempo de 70 años, o sea que se cumpliría ese tiempo de 70 años en esclavitud y luego retornarían. Y en este tiempo se cumple eso, ¿no? Bueno, también podemos decir esto, que es muy importante del libro de Zacarías, que a pesar de los muchos temas que aborda, podemos decir que las profecías de la venida de un rey, el Mesías, que traería la salvación eterna y el reino eterno, son las más significativas. Hay dos profetas en el Antiguo Testamento, no escriban, yo no estoy dictándoles, o sea que escuchen y escriban lo que resuman. Hay dos profetas en el Antiguo Testamento que son los más prolíficos en hablar del Mesías. Y son Isaías y Zacarías. O sea, donde tú más encuentras citas acerca de quién sería el Mesías, cómo nacería, cómo viviría, cuál sería su misión, su muerte, todo este tipo de cosas, son Isaías y Zacarías, aunque encontramos al Mesías a través de todo el Antiguo Testamento en palabras proféticas, en muchas figuras, cuadros que encontramos de él, pero concretamente estos dos profetas y tal vez uno de los más citados en el Nuevo Testamento es Zacarías. Y eso es muy importante. Vamos a hablar en esta charla de hoy acerca de cuáles son las profecías que encontramos del Mesías, porque en este libro encontramos profecías de su primera venida y de su segunda venida. Y eso es muy hermoso, porque es ver tremenda la visión que Dios le da a este profeta, un profeta mesiánico muy, muy prolífico en este aspecto. Zacarías vivió y profetizó durante el periodo que siguió al cautiverio de Babilonia, entre las fechas, o sea, profetizó entre las fechas 597 y 538 antes de Cristo. Entonces, como dije, Jeremías, que había predicho que los israelitas volverían a su tierra después de 70 años de estar en la disciplina del cautiverio, y Dios empieza a cumplir esta promesa cuando levanta a Ciro, el rey de Persia, que ya lo dijimos, en el año 539, y capturan Babilonia. Y luego de su victoria, Ciro decreta que toda la gente exiliada puede volver a su lugar de origen. Es un decreto que saca Ciro en el año 539. Así que el pueblo de Judá estaba entre aquellos que se beneficiaron de esta revocación de la política de Babilonia, ¿no? El primer grupo de israelitas regresó bajo el liderazgo de Sesbazar. Esdras capítulo 1 versículo 8. Sesbazar. Sesbazar con ese, ¿no? Sesbazar. Esdras 1:8, en el 537. ¿Se acuerdan de esta historia en el pasado? Los que vienen de semestres pasados saben que no fue que todo el pueblo volvió enseguida, sino que vinieron como en oleadas en distintos grupos. Vino el primer grupo, luego vino. Entonces vinieron en varios paquetes de retorno del exilio. Y en Esdras 1:8, y en Esdras capítulo 1 encontramos a este personaje que se llama Sesbazar, que no lo encontramos sino allí, y Ciro le encarga a Sesbazar le encomienda el trabajo de organizar a los exiliados israelitas para regresar, incluso les retorna todos los utensilios y todo lo que ellos les había sido hurtado del templo, se les devuelve, y Sesbazar es responsable de que ellos regresen con eso, ¿no? Estuve estudiando el asunto y hay una diferencia de pensamiento acerca de Zorobabel y Sesbazar, ¿no? Enseguida, al finalizar el capítulo 1, ya no se habla más de Sesbazar, sino de Zorobabel, que es como el que guía a todo el pueblo, el príncipe que lidera, que luego es como el que está al frente de todo, ¿no? Y algunos dicen que Sesbazar es como otro nombre que se le dio a Zorobabel, ya que es el mismo Zorobabel, ¿no? Y otros dicen que son dos personajes distintos, pero la verdad no tenemos una certeza total si son dos personas que Dios usó en dos momentos distintos, una para iniciar el proceso y la otra para continuarlo, o si es Zorobabel, el mismo Sesbazar, que desde el principio tuvo el liderazgo para hacerlo, ¿no? Entonces, una vez que retornan, en ese mismo año, ¿qué año? En el 537 establecen el altar para el templo, edifican los primeros fundamentos ese mismo año. Pero la construcción misma del templo no comienza sino hasta la primavera del año siguiente, o sea, el 536 a.C. Yo creo que todos sabemos que los años antes de Cristo van disminuyendo hasta llegar a Cristo, ¿no? O sea, entre menos ponemos, no es que estamos más lejos de Cristo, sino que nos estamos acercando a la fecha de la venida de Cristo. Por eso es 536. ¿Y por qué se frena la construcción del templo? ¿Por qué no avanzan tan rápidamente? Por causa de la oposición de los enemigos, de los judíos, que quieren impedir que los judíos reconstruyan el templo. Y esto los lleva a un resultado de abandonar la obra. Hasta el año 520. Durante estos, bueno, he consultado varios materiales, por eso digo, antes les dije 14 años, este material dice 16 años, o sea que entre 14 y 16 años, durante estos 16 años se quedaron ahí los cimientos y no terminaron de construir, no hicieron nada, no construyeron el templo. ¿Ah? Eso espiritualmente significa mucho, yo creo, ¿no? Y entonces ellos abandonaron su trabajo porque habían perdido la visión y el sentido del propósito espiritual que había en la reedificación del templo. Y el retraso de que el pueblo no construyera el templo cuando Dios les pidió, a pesar de toda la oposición, fue que vino castigo de parte de Dios sobre ellos. Por favor, apunten las citas, aunque no nos da tiempo de leerlas. Ya les dije que hoy es la clase más larga y más intensa, que no hay tiempo de parar ni preguntar ni nada. Ageo 1.11 y Ageo 2.17. Entonces vemos que aunque las cosechas, porque cuando decimos que vino castigo divino, significa que aunque ellos regresaron a la tierra y Dios les prometió bendición, no vieron bendición. Todo lo que emprendieron fracasó, las cosechas que sembraron no dieron fruto, la gente se debilitó y aún así no se arrepintieron. Todo esto hasta que Dios levantó dos profetas para hacerlos volver a Él, ¿no? ¿Cuáles fueron esos dos profetas? Ageo y Zacarías. Exactamente, Ageo y Zacarías. Ustedes me van a hacer el trabajo de Ageo. Entonces ahí le estoy adelantando trabajo. Ya no arrancan en cero, ya dicen. Incluso Ageo empieza a profetizar, empieza su ministerio profético 2 meses antes que Zacarías. Y eso, pues contrastando escrituras, es evidente que Ageo inicia su ministerio profético antes. Entonces apunten Ageo 1.1. Sabes que cuando los estudiosos, que ahora no nos da tiempo, contrastan, fechan, verifican datos históricos con fechas escritas, con ciertos datos que da el profeta y dicen, esto ocurrió antes de lo que dijo Zacarías, luego esto fue aquí, esto fue allá, o cuando él dice, cuando estábamos en el mes de tal, entonces el Señor me dio la palabra profética, que Zacarías menciona siempre los años y los meses, todo el tiempo está diciendo, mientras estaba durante el reinado del rey tal, en el mes tal, el Señor me dijo tal cosa. Entonces eso nos ayuda a poner en fecha, en calendarios, no en nuestro calendario de nuestro tiempo, sino en el calendario de los persas, cómo y cuándo fueron los tiempos de esta palabra profética. Entonces Zacarías profetizó posterior a Ageo, pero prácticamente por 2 meses fueron profetas contemporáneos que ambos reforzaron esa visión, esa declaración de la palabra profética para que el pueblo no decayera, sino que Dios les dijo, yo los estoy retornando a la tierra porque ustedes van a cumplir lo que yo tengo para ustedes, ¿no? Entonces yo creo que hay una enseñanza espiritual ahí tremenda para nosotros, ¿no? Porque Dios, cuando Dios ha declarado algo sobre nosotros, No es para decir algo bonito, sino para decir, hasta que esto se cumpla, yo voy a estar contigo, aquí voy a estar diciéndote, aquí voy a estar insistiéndote, hasta que tú lo hagas, yo voy a estar aquí detrás tuyo, ¿no? Y eso es lo que yo veo en Zacarías, ¿no? Los ministerios de Ageo y Zacarías no cesaron cuando se inició la obra del templo, sino que continuaron motivando a la gente. ¿Se entiende esto, no? No es que cuando el pueblo empezó a edificar el templo dijeron, ya listo, esa era nuestra misión, ya nos podemos quedar callados. Sino que ellos siguieron dándoles palabras proféticas durante todo el proceso y el tiempo de edificación, porque Dios estaba interesado en acompañarlos en ese proceso con un mensaje profético. El último mensaje profético de Zacarías se pronuncia en el año 518 antes de Cristo. 518 antes de Cristo. En este punto el pueblo está comprometido a restaurar no solamente el templo, sino el culto al Señor. Y es ante esta actitud del pueblo de Dios que Dios promete derramar bendición sobre ellos. ¿En qué actitud están? Ahora están arrepentidos. Ahora están motivados otra vez para levantar la obra. Dos cosas claves: arrepentimiento y pasión, por decirlo así, vitalidad. Y es cuando el pueblo finalmente concluye la obra en el año 515 antes de Cristo. Y el templo es dedicado en medio de una gran celebración a Dios. Coloquen un título que sea Propósitos de las profecías de Zacarías. ¿Hasta aquí se entiende lo que hemos estado compartiendo? ¿Sí? Estamos todos más o menos centrados en el panorama donde estamos. A mí me sorprende que Dios los castiga a ellos con una cosa tan dura, ir a la esclavitud. Un castigo donde se declaran 70 años. ¿Sabes lo que son 70 años? Toda la vida de una persona, toda una generación entera. Y Dios, cuando te da la vía libre, de repente viene una invasión en un año y en ese mismo año, mira, carta libre, ya te puedes ir. Y ahora, no, yo estaría loco por irme, pero ellos no están en esa actitud. Y es sorprendente cómo Dios tiene que enviar profetas para despertar el espíritu de su pueblo. Vamos a hablar de los dos propósitos de las profecías de Zacarías. Primer propósito de las profecías que Dios le dio a Zacarías: desafiar a los exiliados para regresar. Volviéndose a Dios, y para ser limpios de sus pecados. Ese es el primer propósito todavía, ¿no? Los desafía a regresar, volviéndose a Dios y ser limpios de sus pecados. Para ser limpios de sus pecados. Capítulo 1, versículo 3. Y segundo propósito, la palabra profética dada a través de Zacarías también buscaba consolar y animar al pueblo para reconstruir el templo. Y un nuevo futuro. Para el pueblo de Dios. ¿Sabes el problema cuando Dios nos promete una bendición, pero la bendición significa que tenemos que volver a pelear, tenemos que volver a esforzarnos, tenemos que volver a salir? Y ellos dijeron, no, yo ya me acostumbré a esto, aunque esto no sea bueno, yo me acostumbré a esto. Lo mismo dijeron en Egipto, ¿se acuerdan? En Egipto fue igual, vámonos a la tierra que Dios nos promete que da leche y miel. Sí, pero es que hay mucho trabajo, viajar por el desierto, pelear con los enemigos, conquistar, y aquí ya estamos amoldados. Aquí nos dan el barro y aquí nos dan la comida. Aquí no tengo que cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo que nos habla el Señor aquí que está intrínseco en todo esto, y es Dios nos llama a grandes promesas y grandes bendiciones. Y escucha la voz del profeta, es totalmente de ánimo. Pero no significa que no nos queda un tramo de pelea, de conquista, de sacrificio para verlo. Nos queda. Pero lo tenemos que pelear, lo tenemos que caminar hasta conseguirlo. Y yo veo esta verdad. Por eso apunten los siguientes versículos en este segundo propósito. Hay un paquete de versículos que lo respaldan. Capítulo 1, versículo 16. También el versículo 17. ¿Saben cómo separar un versículo de otro, no? ¿Cómo? Si son seguidos los versículos, ¿con qué? Con un guión. Si no son seguidos, pero son del mismo capítulo, con una coma, ¿no? Por ejemplo, el 16, 20, 30 significa que son versículos del mismo capítulo, pero no te están dando una lectura continuada, sino saltando, ¿no? Y con punto y coma, para pasarnos a otro capítulo y volver a hacer lo mismo. Ahora, punto y coma, capítulo 2, versículo 12. Una vez más, punto y coma, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 4, versículo 9. Capítulo 6, versículo 14 y 15. Entonces, en los primeros capítulos, Zacarías alienta al pueblo a enfocarse en la elección de Jerusalén por parte de Dios. Entonces, no solamente en estos capítulos, ya les digo ahora unas citas bíblicas, no solamente Dios confirma la elección divina de la ciudad de Jerusalén, sino también promete que Él estará con su pueblo. En el retorno. Y que estará en medio de ellos. Yo les dije que en los primeros capítulos, ¿no? No en los primeros versículos, los primeros capítulos, ¿no? Bueno, porque más adelante les diré que el libro se divide en dos partes. O sea, hasta la mitad del libro es esto que llamamos los primeros capítulos, es hasta la mitad del libro, capítulo 7. Y de ahí en adelante, capítulo 8 hasta el final, es la segunda parte del libro. Entonces, es como si el libro tuviera dos desarrollos diferentes. En la primera parte se enfoca completamente de una manera y en la segunda parte se enfoca completamente de otra forma. ¿Tú crees que esa misa allá atrás? Suena como en la publicidad de Radio Marca. ¿Lo han escuchado? Radio Marca, dígame. Bueno, entonces por eso digo, ahora vamos a hablar de, apunten los siguientes versículos. Primero voy a mencionarle los versículos relacionados con la elección de Jerusalén. Elección de Jerusalén, capítulo 1, versículo 17. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 3, versículo 2. Repito, capítulo 1, 17. Capítulo 2, 12 y capítulo 3, 2. Y en cuanto a la elección, o en cuanto a que Dios promete que estaría con su pueblo, las siguientes citas. Capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Capítulo 8, versículo 3 y versículo 23. Entonces, hasta la mitad del libro, hasta el capítulo 8 que les he dicho, no dije 7, pero realmente es 8. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, ¿de qué trata el libro? ¿Cuáles son las ideas que está reforzando el profeta? La elección de la ciudad de Jerusalén como la ciudad escogida de Dios. ¿Y qué más? El ánimo y el respaldo de parte de Dios. Yo voy a estar con vosotros, animándolos en todo el proceso de que Él no los abandonaría, que Él cumpliría obras milagrosas para respaldarlos en su retorno y en el establecimiento y en el cumplimiento de la visión profetizada sobre ellos. Eso es lo que ocupa principalmente los primeros capítulos. Ahora vamos a hablar de la segunda sección, la segunda mitad del libro de Zacarías. En la segunda sección, Zacarías se enfoca en el futuro trato de Dios con su pueblo escogido dando a conocer la derrota de los enemigos de Israel coma la futura gloria de Sion dando a conocer la derrota de los enemigos de Israel, coma, la futura gloria de Sion, y el reinado universal del Mesías. Sion es, ¿qué es Sion? Jerusalén. Jerusalén es el otro nombre. Cuando encuentren Sion, tiene un significado, un valor espiritual, pero siempre representa a la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando habla de la futura gloria de Sion, obviamente para los ojos del profeta es la futura gloria de esa restauración que ellos van a hacer en ese momento. Pero no, cuando nosotros leamos, si nos da tiempo hoy de leerlo y si no lo debería leer en casa, es una declaración de la futura Jerusalén que se declara en Apocalipsis. Es hermosísimo leerlo porque cuando lo empiezas a leer, aunque no es igual la palabra profética que el Señor le da a Juan en Patmos comparada con la de aquí, pero empiezas a ver unas similitudes que dices, es increíble, es hermosísimo ver cómo hay una descripción de cómo será la Jerusalén celestial, la Jerusalén reconstruida, hecha por Dios, ¿no? No será la Jerusalén aquí terrenal, será una Jerusalén celestial. Y por último hemos dicho el reinado del Mesías. Así que ese es el énfasis de la segunda parte del libro. Entonces, ¿me recuerdan cuál es el énfasis de la primera parte del libro? Que Jerusalén es una ciudad elegida y escogida. Eso es muy importante, para nosotros podemos verlo con un valor mínimo, pero cuando Dios dice, elijo una ciudad en medio de todas las naciones de la tierra y de todas las ciudades, y esa ciudad es donde yo haré mi morada, y esa ciudad se llama Jerusalén, dice Él. De hecho, todos los eventos proféticos futuros están todos ligados a Jerusalén. Incluso en el presente, tanto Israel como Jerusalén, es un reloj profético que nos dice para dónde está yendo Dios y si, qué tan cerca estamos del final. Eso es bien importante, porque para nosotros no es, pues sí, eligió a Jerusalén, como si hubiera elegido a Madrid. No, es que no hay ninguna ciudad, dice Dios. A partir de este momento determino que no hay ninguna ciudad sobre la tierra que sea como Jerusalén. Para este destino profético, ¿no? Tan grande. Obviamente Dios elige ciudades para hacer cosas en la tierra, pero ninguna va a representar lo que representa en el reloj profético de Dios la ciudad de Jerusalén. La segunda cosa que hay en la primera parte es ¿la qué? La promesa de que Dios estaría con ellos. Y en la segunda parte del libro nos habla de tres cosas que son la derrota de los enemigos, la futura gloria de Sion y el reinado universal del Mesías. Genial, me encanta. Como este libro habla del Mesías, me gusta. Lástima que no haya todo el tiempo del mundo. Necesitaríamos unas 5 clases como para estudiar Zacarías medianamente bien. O sea, no así como estamos ahora un poco corriendo, ¿no? Por eso fíjate que no estamos tanto parando en la Biblia, aunque ahora iremos a la Biblia, pero no podremos leer la Biblia como los otros días, que paramos y nos detenemos a leer varios detalles, ¿no? O sea, vamos a leer detalles, pero no con tanto detalle. ¿Qué tal si abrimos el libro? Y ¿están cansados? ¿Quieren descansar ya los 5 minutos o seguimos? Seguimos 15 minutos más antes de parar, ¿no? ¿Seguimos? Vale. Me gustaría que tengamos abierto el libro y vamos a leer algunas pocas citas claves, empezando por esas que mencionamos antes. ¿Les parece? ¿Ya lo tienen listo? Como a mí se me complica un poco aquí lo de buscar en la Biblia y esto, yo voy a fiar de ustedes para buscar en esta noche. Siempre lee Vicente, entonces que no lea Vicente hoy. La otra día que me ayudó fue Nicolás. ¿Quién me va a ayudar a leer hoy? ¿Pedro? ¡Oh! Sí, dame el agua y lees. ¿Lees? ¿Lees? Dolly va a leer esta noche. Entonces, el capítulo 1, versículo 3. No, necesito que alguien te preste una Reina Valera para esta clase. Necesito que tengas Reina Valera. Es que estuve preparando la clase con la otra Biblia y hay cosas que necesito que sean Reina Valera porque prefiero Reina Valera en este libro. Ok, versículo 16 y 17. Capítulo 2, versículo 12. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Capítulo 3, versículo 2. Muy bien. Capítulo 4, versículo 9. Capítulo 6, versículos 14 y 15. Las coronas servirán a Elén, a Tobías, a Jedaías y a Jem, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Bueno, ¿verdad que esos versículos dejan claro la línea de lo que hemos mencionado? ¿Cierto que sí? Bueno. Y a ver, vamos a continuar. Hay mucho, mucho por avanzar todavía. Es que no hemos entrado en el libro. Solamente estamos ahí como en una introducción general del libro. No hemos, por ejemplo, ahí leímos la de cuando Jehová le dice a Satanás, Jehová te reprende, y dirán, ¿y eso? ¿Cómo? ¿En qué va toda esta historia? No nos hemos metido por allá todavía. Solo vamos en un panorama general. ¿Cuál es el tema principal del libro? El tema principal del libro es la completa restauración del pueblo de Dios. Restauración del pueblo de Dios, la completa restauración del pueblo de Dios. ¿Qué ocurriría o qué ocurrirá en aquel entonces? ¿Qué ocurriría, no? Con la obra redentora y libertadora del Mesías. La obra redentora y libertadora del Mesías, ¿qué vendría? Hay un tema, como dijo, ahora vamos a entrar en este aspecto, ya, ahí termina lo del el tema central. Bueno, vamos a decir algo respecto a lo que Zacarías enseña respecto a la primera y a la segunda venida de Jesús. Ahí voy a necesitar que estés lista. No, pero quiero que apuntes y vamos a apuntarlo todo y luego le pedimos a Dolly que lo lea para que ella también pueda apuntar, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del Mesías. En este libro, eso no lo escriban, solamente escúchenlo, o sea, en este libro al Mesías se le menciona varias veces y se le menciona diciendo varios nombres o varias características del Mesías o también descripciones de escenas que nos van a ayudar a saber cosas que ocurrirían con el Mesías o en la vida del Mesías que nos permitirían saber cuando esto ocurra, este es el Mesías, si esto pasa es el Mesías. De hecho, eso es de lo que se aferran los escritores de los cuatro evangelios, principalmente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, para referirse, y lo sabemos porque Mateo es el más intenso en ello, ¿no? Al escribirle a los judíos dice cómo lo profetizó, cómo lo dijo el profeta, para que se cumpliese lo dicho por la escritura, tal cosa, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, él está tratando de decirle a los judíos en su evangelio, para que ustedes vean que es más que evidente que Jesús vino a cumplir todo lo que los profetas habían dicho que sería el Mesías. Luego es evidente que Jesús es el Mesías, que es la gran meta de Mateo, mostrar a Jesucristo como el Mesías judío esperado. Vamos a hablar de algunos aspectos de la primera y de la segunda venida. Creo que ahora, pues, si no me equivoco, voy a hablar de algunos aspectos generales y de la primera venida del Mesías. Vamos a empezar con el siguiente. Zacarías se refiere al Mesías como el renuevo. El renuevo, capítulo 3, versículo 8. Hasta el final, apuntamos todo y luego lo leemos, ¿vale? Entonces, el primer nombre con el que encontramos al Mesías es ¿cuál? El renuevo. El segundo nombre que está en el mismo versículo es el siervo de Dios. Cierto que esa frase parece muy trillada, ¿no? El siervo de Dios. Pero cuando aquí dice el siervo de Dios, significa que no había otro como él. Él fue el enviado a cumplir una misión, un servicio de Dios. De hecho, yo creo que es por eso que Marcos insiste en que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Yo soy el siervo de Dios. Ustedes pueden ser siervos de Dios, pero yo soy el siervo de Dios. Otro nombre con el que se conoce a Jesús o al Mesías en este libro es el pastor, o el pastor de Dios. Un pastor enviado por Dios. Capítulo 13, versículo 7. Zacarías también hace una alusión al ministerio de Mesías como, del Mesías como sumo sacerdote en el capítulo 6, versículo 13. El Mesías como sumo sacerdote. 6, 13. Junto a esta cita del 6:13, apunten una cita del Nuevo Testamento que es Hebreos 6, 20 hasta el 7:1, hasta el capítulo 7, versículo 1. Hoy no tenemos tiempo de leer las citas del Nuevo Testamento, ahí les quedan de tarea para leerlas. Es muy interesante que cuando estudien, sí las intenten leer. Además, Zacarías profetizó la entrada del Mesías a Jerusalén sentado en un asno, en un pollino. Es Zacarías el que profetiza esto. ¿Se acuerdan de esa escena? Y que tiran las palmas en las hojas de los árboles y los mantos a los pies del Señor. Y él entra en un pollino. Capítulo 9, versículo 9 de Zacarías. Y en el Nuevo Testamento la cita que compatibiliza esto es Mateo 21, 4 y 5 y Juan 12, 14 al 16. Otra escena que describe Zacarías respecto a la vida del Mesías es la traición que recibiría el Mesías por 30 piezas de plata. Capítulo 11, versículos 12 y 13. Capítulo 11, versículos 12 y 13. Y la cita del Nuevo Testamento donde se cumple esto es Mateo 27, versículos 9 y 10. Otra escena que describe Zacarías respecto al Mesías. Zacarías nos dice que perforarían las manos y los pies del Mesías. Capítulo 12, versículo 10. Y esa cita es Juan 19, 37. La escritura dice, horadaron mis manos y mis pies. Juan 19, 37. Y la cita de Zacarías es 12, 10. por último, en este aspecto de la primera venida del Mesías, vamos a decir que Zacarías declara que el Mesías purificaría el pecado a través de su muerte. Capítulo 13, versículo 1. Y las citas del Nuevo Testamento son Juan 1, 29 y Tito 3, 5. Bueno, ahora en un momento vamos a hablar de las escrituras que tienen que ver con la segunda venida, ¿vale? ¿Qué tal si ahora mismo leemos las que tienen que ver con la primera venida y ahí hacemos el receso? Solamente las de Zacarías, no las del Nuevo Testamento. Zacarías entonces 3:8. Hasta ahí. Obviamente habrá que leer el capítulo para, pero como él está entremezclando el mensaje profético con el mensaje que le va a dar a Josué, que es el sumo sacerdote en ese punto, Josué en ese momento es un cuadro de Cristo como sumo sacerdote en ese momento, Josué, que es el sumo sacerdote de ese momento. El pastor, 13:7. ¿Os acordáis de esa escritura en el Nuevo Testamento? Y dice que cuando lo apresaron, cuando vinieron y lo apresaron en el Monte de los Olivos a Jesús, todos sus discípulos se dispersaron para que se cumpliese la escritura: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Ahí se cumplió esa escritura. 6:13. Okay. Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreos lo termina de explicar muy bien, pero Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote que ya nos representa para siempre. Intercede por nosotros. Recuerda que el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo. Todo el pueblo no podía entrar a la presencia de Dios. Solamente el sumo sacerdote, en representación de todo el pueblo, podía entrar una vez al año con la sangre al lugar santísimo, presentarla delante de Dios. En sacrificio él tenía que purificarse, él tenía que tomar y confesar los pecados del pueblo, primero los suyos, luego los del pueblo, y luego presentarse ante Dios, él representando a todo el pueblo. Entonces, por eso sabemos que Jesús como sumo sacerdote ha hecho eso celestialmente. Él entró a los mismos cielos y presentó su sangre como nuestro sumo sacerdote. Pero eso es tema de Hebreos, para meternos más a fondo. 9:9. Qué hermoso, ¿no? 11:12, ¿no? 11:12 y 13. Sabemos que esa profecía se cumplió en exactitud. Judas recibió como pago las 30 piezas de plata y cuando se sintió culpable, ¿se acuerdan lo que él hizo? Él volvió a donde los sacerdotes y le dijo: entregado sangre inocente, y les tiró el dinero y dijo: ya no quiero ese dinero. Y ellos cogieron el dinero y lo pusieron en el templo. Y compraron, con eso compraron el terreno que dijeron que ese terreno, pero en ese sentido el dinero volvió a entrar al arca, o sea, no se lo quedó Judas, ni quedó por ahí, volvió nuevamente al arca y ellos dijeron, ese dinero es maldito, entonces vamos a hacer algo con ese dinero que no se quede aquí, que santos, ¿no? Impresionante. Compraron al Mesías con ese dinero, con el dinero del templo de Dios, y luego no lo querían porque era maldito. Qué fuerte. A ver, ya hicimos el 11, 12 y 13, el 12, 10. Mirarán a mí al que traspasará. Wow, qué lindo. 13:1. Okay. Entonces ahí entendemos que él está viendo proféticamente su tiempo, ¿no? Pero él no sabe, él no es consciente, porque creo que la pastora lo enfatizó mucho en su primera clase, que los profetas tenían una visión telescópica, que solamente veían los hechos así, pero no veían lo que ocurría en medio, veían como los hechos a través, desde un telescopio en una montaña, pero no veían lo que había, si se pararan en la montaña, lo que había ahí, ¿no? En medio, ¿no? Que había no solamente el valle de la iglesia y luego el valle de la segunda venida del Señor, la montaña de la segunda venida del Señor. Vamos a parar un momentito ahí. Unos 3 minutitos para continuar luego. Ya pasó el tiempo. Sí, porque están cansados. Quieren 5 o 6. No, yo espero un minutito más. Ya pasó el minuto. ¿Cuánto es este su primer curso de la escuela bíblica? ¿Ninguno? ¿Su primer curso de la escuela bíblica? ¿Tú en qué clase estás? He preguntado lo mismo 2 veces. Tranquilo, es que a nadie le hablo fuerte, solo a él. Él está embebido en la mandarina. Tú y Pedro son los únicos que están por primera vez en la escuela bíblica esta vez. ¿Y los demás? ¿Cuánto tiempo llevan? Yo creo que es segundo. Segundo curso. Ya llevas dos vueltas y no se ha enterado. Desde Apocalipsis, o sea, empezó en Apocalipsis y le falta todo el Nuevo Testamento y ahora termina el Antiguo y le falta todo el Nuevo. Tú empezaste en Romanos, ya te falta poco. ¿Te queda un curso? Te quedan los profetas mayores y en diciembre del año que viene terminas. Le queda un año. ¿Tú? ¿Crees que empezaste en Job? O sea que te faltaría todo el inicio del Antiguo Testamento y ya viste todo el Nuevo Testamento. O sea que te falta dar... Este curso lo estaba haciendo decorativamente. Por volver a recibir y todo, pero y acompañar a Pedro. Pero la verdad es que tendrías que esperar como 2 años para volver a que entremos en Génesis, que es donde tendrías que estar por allá y para volver a Job. De Génesis hasta Job. ¿Y Nicolás? ¿En qué estás? Pero no los has terminado. Tú te quedas mucho en esa parte. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero no terminas el versículo. ¿Y tú, Abby? ¿Empezaste en Génesis? Ok. Entonces estás ahora culminando el Antiguo Testamento y te falta todo el Nuevo Testamento. ¿Y tú, Dolly? ¿Te acuerdas de haber hecho Salmos, Job y los profetas? No, los profetas es los que estás viendo ahora. O sea, como si hubieras hecho todo el Antiguo Testamento hasta los poéticos. Te faltaban los profetas mayores y menores y todo el Nuevo Testamento. Bueno, no, es para saber dónde está parado cada uno, porque si hablamos de... Yo hablo del sumo sacerdote y del tabernáculo y todo eso. Y dice, ¿y de qué me está hablando? Porque yo por ese semestre no he pasado todavía. Que es cuando me hablan de Números, Deuteronomio y todos esos libros y Éxodo. Y cuando el Señor les da el tabernáculo y en el tabernáculo hay todo un sistema de sacrificios. Y Dios establece a un representante en la tierra que se llama el... No van a decir que el Espíritu Santo. El sumo sacerdote representa a Dios en la tierra ante los hombres, es el intermediario, era Aarón y todos sus descendientes. Y entonces de Cristo, uno de los requisitos es que tiene que ser sumo sacerdote para poder ser Mesías. Y otro requisito es que tiene que ser descendiente del rey David, tiene que cumplir dos requisitos, ser sumo sacerdote y ser descendiente de David. Lo cual es imposible humanamente, porque los descendientes de Aarón son los levitas de la tribu de Leví y los descendientes de David son de la tribu de Judá. Entonces, o eres de Leví o eres de Judá, pero no puedes ser de Leví y de Judá. ¿Quién podría ser de Leví y de Judá? Nadie, solo el Mesías. Pero humanamente no se podía cumplir. Y de hecho se encarga el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento de aclararnos por qué Jesús puede ser sumo sacerdote y rey a la vez y ser el Mesías. De resto nadie más podía hacerlo. Por eso es que en este libro mencionan a Josué, el sumo sacerdote, en este carácter no solamente profético para su nación, como el hombre que debería representarlos a ellos en el carácter delante de ellos, ir delante de ellos para esta restauración espiritual, sino también porque Josué representa el sumo sacerdote del cual un día él es como la raíz de la cual vendrá luego un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. Y por eso hay un carácter, un mensaje profético en ese capítulo de Josué, que no es el Josué que leemos en el libro de Josué, es otro Josué, ¿no? Y es interesante, y todos sabemos que el nombre Josué y Jesús son el mismo nombre, ¿no? Sabemos que Josué y Jesús, el uno es la versión griega y el otro es la versión hebrea. O sea, si en hebreo, ¿cómo decimos Jesús? La palabra no es Jesús, es Josué. Y en el Nuevo Testamento, si fuéramos a decir Josué, sería Jesús, pero son el mismo nombre. Entonces es interesante que el nombre de Jesús, de Josué, Jesús, está ahí también. Bueno, ahora sí vamos a entrar rapidísimo. Hablando de la segunda venida, Zacarías también tuvo un mensaje profético y declaró algunos eventos futuros, porque cuando hablamos de la segunda venida, no solamente hablaba, ya sabemos que la primera venida también era futura para él, para nosotros es pasado. Pero cuando hablamos de eventos futuros es para nosotros, que no han ocurrido. Ni para él habían ocurrido, ni para nosotros tampoco han ocurrido. ¿Cuáles son esos eventos futuros? La conversión completa de Israel. La conversión completa de Israel. Capítulo 12, 10. Hasta el capítulo 13, 1. Y también incluyendo el versículo 9 del capítulo 13. Y apunten una cita del Nuevo Testamento que está relacionada con esto, que es Romanos 11, 26. Otro evento futuro que describe es la destrucción de los enemigos de Israel. Esta me enamora, me apasiona esa. La de la destrucción de los enemigos de Israel, porque está hablando del Mesías, ¿ok? No estamos hablando como los otros profetas que dicen destruiré a tus enemigos y tal, como diciendo, refiriéndose a eso, a Babilonia y a todos ellos. No, no. Aquí está hablando del Mesías destruyendo a los enemigos de Israel. Me encanta. Ocurrirá en Apocalipsis. 14, versículo 3. Y también los versículos 12 al 15 del mismo capítulo 14. Y la cita del Nuevo Testamento con la que la vamos a ligar es Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Y por último, vamos a hablar de un último hecho de la segunda venida, y es el reinado de Cristo en una nueva Jerusalén. ¿Ya? Vamos, Dori. Vamos a leer estos tres textos. ¡Ay! Sí, ay, claro, no lo he dicho. 14:9. 14:9 y versículo 16. Y el pasaje del Nuevo Testamento con el que lo asociamos es Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Entonces, si ya lo apuntaron, vamos al primer texto, que es capítulo 12, 10 hasta el 13, 1. Ese nos habla ¿de cuál? De la conversión de Israel. Hasta 10, versículos 10 al 13. ¿Sí? Sí, perfecto. Uh-huh. No, entonces es un error mío. Es solo el 12:10 y luego el 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y el versículo 9. Entonces, ¿sí quedó claro? Lo repito, ¿cómo son las citas bíblicas para que no se enreden? El capítulo 12, versículo 10, solo el versículo 10. Y del capítulo 13, los versículos 1 y versículo 9. ¿Sí? Bueno, entonces que un error mío. Y ahora el 14:3, que nos habla de la destrucción de los enemigos de Israel. 14:3 y luego versículos 12 al 15, del 14 también. Y eso luego lean Apocalipsis 19, 11 al 16, ahora, que es la clave para poder asociar los textos. Y el reinado del Mesías en la Nueva Jerusalén, capítulo 14, 9 y versículo 16 también. Ok. Por eso hay que leerlo con las citas del Nuevo Testamento para terminar de completar las ideas. Como estamos hablando de conceptos proféticos del futuro, es importante contrastarlo, ¿no? Hay una parte del libro que no está en la cita que les di, no sé por qué. Cuando dice, en este libro de Zacarías dice que Jesús se parará sobre el monte de los olivos y el monte de los olivos se partirá en dos. ¿Se acuerda de eso? ¿O no saben de qué estoy hablando? Cuando Él viene a establecer su reinado, un hecho profético es que Jesús ya no va a venir como un pequeñito, será como si fuera un gigante, y se parará sobre el monte de los olivos en Jerusalén, y el monte se partirá en dos. Y quien profetiza eso es Zacarías. No tengo la cita aquí en este momento, pero ustedes tienen ahí su Biblia y pueden leer con gusto Zacarías y encontrarlo. Y disfrutar de la lectura de Zacarías hasta encontrarlo, ¿vale? Gracias. Junto con su énfasis en el Mesías, Zacarías da apropiadamente un mensaje importante acerca del plan de Dios para la salvación. La importancia del arrepentimiento y volverse a Dios. Eso está en el capítulo 1, versículos 3 al 6. esta es otra de las lecciones importantes, ¿verdad? ¿Cuál es? El llamado al arrepentimiento y abandonar el pecado. Que luego en el capítulo 3, versículos 1 al 5, Zacarías lo ilustra, este principio de arrepentimiento, Zacarías lo ilustra de una manera muy clara a través de la remoción del pecado y de la atribución de la justicia. Ahora lo vamos a leer. Remoción es quitar, ¿no? Quitar el pecado y atribuir justicia. O sea, te quita el pecado y en vez de eso te declara justo. Este es un principio que está estableciendo del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Si hay arrepentimiento, Dios quita el pecado y nos atribuye una justicia que no nos la merecemos. No es que es porque la tenemos. Es por eso lo que llamamos justificación en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el 3 del 1 al 5. Capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Lo puedes volver a leer? Sí, sí. Me mostró al sumo sacerdote Josué, al cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel. Bueno, entonces hay algo que yo les compartí el otro día y es, para mí es muy importante. Sé que hay una diferencia de opinión teológica al respecto, pero yo soy de los convencidos que el ángel de Jehová es Cristo, es una cristofanía, es una aparición de Cristo mismo en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo aparecía en el Antiguo Testamento aparecía bajo el nombre de el ángel de Jehová. Todos los demás ángeles que aparecen no usan esa expresión. Y además todos los demás ángeles que aparecen en el Antiguo Testamento siempre dicen, el Señor dice, el Señor manda decir. En cambio este ángel siempre habla como si él fuera Dios. Siempre actúa como si fuera Dios. De hecho, si leemos el pasaje sin pensar que es el ángel de Jehová todo el tiempo, estamos pensando que es Dios quien está frente a Josué y le está diciendo, te quito las vestiduras viles y te pongo estas vestiduras de gala y de honra y hago esto contigo, y lo está diciendo el ángel. Pero también es muy representativo en el sentido de como sumo sacerdote, el sumo sacerdote espiritual y definitivo y permanente que es Cristo, haciendo esto por Josué, el sumo sacerdote terrenal, ¿no? Entonces, ¿qué nos representa esto? Ya hemos dicho entonces que lo que hace aquí es que nos enseña la ilustración de la remoción de pecados y la atribución de justicia, ¿no? Pero nos enseña este pasaje que Dios, cuando nos arrepentimos, nos atribuye como unas ropas, unas vestiduras blancas, que son las obras de Cristo. Creo que el pasaje es muy claro en decir que Josué no se las merecía, ¿no? ¿Cierto? Josué no se las merecía y él era el sumo sacerdote. Y dice, no, no es por ti. Te las quito y te doy esto. Eso es justificación. No, no es por nosotros. Es un principio que aprendemos en Zacarías que se cumplirá solo por la obra del Mesías. Sin la obra del Mesías no podemos tener esto. Por eso yo creo que el mismo Mesías es quien está haciendo esto en este escenario espiritual. Entonces, a través de la muerte expiatoria, de Cristo se nos despoja de nuestros pecados, porque esas vestiduras que le quitan es como si fueran nuestros pecados. Le quitan el vestido sucio que representa los pecados y Dios nos viste con su justicia. Y al ser vestidos con su justicia, podemos acercarnos a un Dios santo. Bueno, vamos a hablar de otro concepto importante en el libro, la verdadera religión. Ahora, nosotros comprendemos el concepto de religión bíblicamente, ¿no? Que es diferente al concepto de religión popular. El concepto de religión popular es practicar unas creencias, pero el concepto de religión en la Biblia es acción práctica, una fe que se ve en acción práctica. Lo vemos porque Santiago nos dice exactamente lo mismo. La verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos. Entonces, no se está diciendo que un verdadero cristiano es alguien que ayuda a viudas y huérfanos. Y si otro cristiano no le ha dado nada a una viuda o huérfano, entonces no es cristiano, ¿no? Por eso entendemos que la palabra religión aquí no es un concepto de creencias, sino de acciones prácticas. ¿Cómo sé que mi fe es verdadera? Porque las acciones prácticas respaldan lo que yo digo que creo. Entonces, mi fe es validada por mis acciones. Santiago, todo el libro es una enseñanza de eso, ¿no? Pues aquí Zacarías también enfatiza eso y nos muestra que la verdadera fe no se encuentra solamente en actos externos, lo cual es parte de la fe, los actos externos, pero no se encuentra solamente en los actos externos, sino que está basado en una relación personal con Dios. Capítulo 7, versículos 5 al 7. Sí. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ordenáis que lloráis por el quinto y el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades y sus alrededores, y en el Neguer y la Siembra estaban también habitadas. Hasta el 7, ¿sí? Bien. Entonces, nuestra relación con Dios debe cambiar la actitud que cada uno tiene para con su prójimo. Ese es el problema. El pasaje nos relata que ellos siguieron con sus cosas religiosas, pero dice: eso lo estáis haciendo para vosotros, no para mí, dice Dios ahí en ese pasaje. Ese ayuno no me está tocando a mí, que es uno de los aspectos que toca y aborda el libro, el ayuno. Es otro aspecto importante de este libro. Bueno, vamos a otro aspecto importante de Zacarías. Zacarías condenó los actos de opresión. Zacarías condenó los actos de opresión a viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. A A partir de ahora yo creo que apuntemos las citas porque ya creo que no nos da tiempo. Si leemos más, se nos extiende. Capítulo 7, versículo 10. Entonces, Zacarías condenó los actos de opresión a viudas, huérfanos, extranjeros y pobres. Predicó la rectitud. Desafió al pueblo a volver. A la justicia, la bondad, la compasión, y la verdad. Desafió al pueblo a volver a la justicia, la bondad, la compasión y la verdad. Capítulo 7, versículo 9. Y capítulo 8, versículo 16. El nombre de Zacarías significa Jehová recuerda. Lo cual nos muestra, nos comunica esta verdad, ¿no? Que el Dios de Israel se acordó de su pueblo. Cuando el libro empieza, Zacarías se identifica como el hijo de Berequías, hijo de Iddo. Y cuando vemos en la historia del exilio, Iddo está, o sea, su abuelo, por llamarlo de alguna manera, su abuelo estaba entre los jefes de las familias sacerdotales que volvieron de Babilonia a Judá. Entonces, eso significa que Zacarías era miembro de la tribu de Leví y probablemente servía como sacerdote a la vez que era profeta. Lo cual es muy significativo e importante, ¿no? Que él pertenecía a una familia. Cuando él declara que es descendiente de Ido, significa que él pertenece a la tribu de Leví y que es descendiente, por consiguiente, ejerció sacerdocio y a la vez tenía un llamado de profeta. Y ya para terminar, porque no hay manera de estudiar profundamente el libro, vamos a hablar del bosquejo. Bosquejo del libro. Primero, punto número uno, llamado a arrepentirse. Capítulo 1, versículos del 1 al 6. Hasta ahora yo creo que todos me han entendido que hemos visto un panorama general de lo más significativo del libro, pero obviamente hay muchos tópicos mucho más detallados, son 14 capítulos. Otras veces hemos leído libros de 3, 4, 5 capítulos y nos hemos metido un poquito más, imaginaros. Pues estos son 14 capítulos, hay más tópicos que abordar, pero estos son como algunos de los temas que sobresalen, que son significativos, y ya luego cada uno de ustedes puede leerlo. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente la segunda sección se llama Las visiones de Zacarías. Las visiones de Zacarías, capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 15. Y ahí entonces recibe 9 visiones. Primera visión, una visión de caballos. Capítulo 1, versículos 7 al 17. O sea, esto es una subdivisión del punto 2, ¿no? Segunda visión, una visión de cuernos. Capítulo 1, versículos 18 al 21. Y como no nos da tiempo, solamente permítame decirle esto respecto a los cuernos. Recuerde que los cuernos tienen dos significados. Uno, el que les enseñé la clase pasada, ¿se acuerdan? Los cuernos del altar, que cuando alguien iba a acogerse a misericordia, a justicia, o sea, inmerecidamente, era en salvación. Estaba condenado a muerte y corría, y si se agarraba de los cuernos, eso era como protección y se libraba de la muerte. Pero el otro sentido en el que se usa el término cuernos siempre es para referirse a naciones. Naciones. Cuando lean esta profecía, el término cuerno se refiere a naciones. Cuando lees en Apocalipsis y la bestia tenía 10 cuernos y luego le salió otra y tenía 3 cuernos más, lo que está refiriéndose es a 10 países, 10 naciones que hacen una alianza y luego 3 naciones que hacen otra alianza. Son países. Entonces, ya nos queda grabado eso, apúntelo en alguna parte, porque aunque hoy no lo estudiamos, de todas maneras, aquí se entiende en este libro ese significado, se ve claramente, que luego nos va a servir para interpretar el libro de Apocalipsis, el tema de las naciones. Los cuernos, ya les dije, es capítulo 1, versículos 18 al 21. Sí, bueno, tercera visión, una visión de un inspector. No sé si eso se llama así, cuando alguien viene a supervisar una obra de construcción, ¿cómo se llama el que viene y supervisa que todo se está haciendo bien? Que las medidas estén correctas. Bueno, pues eso es lo que aquí llaman un inspector, porque lo que viene es a medir, viene a medir y ver que todo esté como es. Eso es lo que hace el de esta visión. El ingeniero, vale. Entonces la visión del ingeniero. Capítulo 2, versículos 1 al 13. Cuarta visión, la visión del sumo sacerdote. Esa sí la leímos, aunque creo que no la leímos completa, pero leímos los primeros versículos, la de Josué. La visión del sumo sacerdote, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Quinta visión, la visión de un candelabro y dos olivos. En esa coloquen lo siguiente, por favor, aunque no la leímos tampoco, pero el mismo pasaje nos da a entender que los dos olivos que sostienen el candelabro son dos personas, y esas dos personas son Josué y Zorobabel. Estamos en la quinta, ¿no? Sexta es una visión de un rollo que vuela. De la del candelabro, capítulo 4, versículos 1 al 14. Gracias por levantar la mano. Quinta, ¿no? Una visión de un rollo que vuela, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Sexta, una visión de una mujer en una efa. Una efa era como una taza con la que se medía, como si fuera un cuenco de medir. Una visión de una mujer en una efa, capítulo 5, versículos 5 al 11. ¿En qué visión vamos? Que yo la tengo con letras. H, exactamente. Una visión de cuatro carros. Capítulo 6, versículos 1 al 8. Y por último, la coronación de Josué. Capítulo 6, versículos 9 al 15. Tercera sección. Tercera sección. Pero ya estoy hasta el final, solo lo busqué. Una pregunta sobre el ayuno. Tercera sección, una pregunta sobre el ayuno. Capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 23. Por eso dije que el ayuno era otro tema importante del libro, aunque no lo abordamos, pero uno aprende cosas sobre el ayuno aquí también, ¿no? De hecho, lo poco que leímos la parte donde decía Dios, vosotros ayunáis para vosotros mismos. Eso a mí no me interesa. Eso significa que ellos, aún estando mal, siguieron ayunando. Tenían sistema de ayuno que lo seguían practicando, pero no estaban bien con Dios. No se habían arrepentido. No estaban en comunión con Dios. Y luego hay otro aspecto ligado con el tema del ayuno, que es que se los tengo que decir porque es que no me puedo ir sin decirles. El concepto de fiesta. Todo el tiempo Zacarías asocia el ayuno con fiesta, no con, oh, me toca hacer ayuno. Ah, qué difícil. No, él asocia, dice, ayuno es fiesta. Y los animo a que lean luego el libro y lo verifiquen. Hay tres subdivisiones dentro de esta tercera parte respecto al ayuno. Primero, una pregunta de un grupo de delegados de Betel. Capítulo 7, versículos del 1 al 3. Sí, una pregunta de un grupo de delegados de Betel. Capítulo 7, versículos 1 al 3. B. El reproche del ritualismo vacío. Capítulo 7, versículos 4 al 14. ¿Se entiende, no? Dios los reprocha porque ellos siguen practicando el ayuno vacío. O sea, no, ¿para qué hacen eso? Y la tercera cosa, la futura restauración de Sion. Capítulo 8, versículos 1 al 23. Ahora cuarta sección del libro. Una profecía concerniente a las naciones y a Israel. Capítulo 9, versículo 1. Al capítulo 11, 17. Repito, una profecía concerniente a las naciones y a Israel. Capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 17. tres subdivisiones dentro de esta sección. Primera, un cántico del guerrero celestial. Capítulo 9, versículos 1 a 17. Segunda subdivisión. Un plan para la restauración. Capítulo 10, versículos 1 al 12. Y sé el rechazo del buen pastor. Capítulo 11, versículos 1 al 17. Y quinta y última sección, aunque tiene subdivisiones, pero la última, una profecía con respecto al futuro de Israel. Una profecía con respecto al futuro de Israel. Capítulo 12, versículo 1. Al capítulo 14, versículo 21. Vamos a entrar en las subdivisiones. A. La liberación física de la nación. Capítulo 12, versículos 1 al 9. B. La renovación espiritual de la nación. Capítulo 12, versículo 10, hasta el capítulo 13, versículo 6. C. El destino del pastor y del rebaño. Capítulo 13, versículos 7 al 9. Bueno, ya dije que hay muchos más temas, ¿no? Por ejemplo, aquí también se aborda el tema de los malos pastores y también de los falsos profetas y el trato de Dios, una reprensión hacia ellos y también el juicio. Dice que los mismos padres apedrearían al falso profeta. O sea, los mismos padres se encargan de quitarle la vida al falso profeta. Entonces, dándole un carácter serio a la restitución de Israel y como que no, la parte espiritual no podría estar corrupta, ¿no? El destino del pastor y el rebaño ya, ¿no? Cuarta cosa, la segunda venida del Mesías. Ese capítulo 14 es clave, ¿no? La segunda venida del Mesías, capítulo 14, versículos del 1 al 7. El reinado del Mesías, o sea que ahí está, en ese capítulo está lo que iba a decir Pedro, que era que ahí están los versículos que yo dije que no estaba, no sabía cuál era, pero ahí está, supongo. Capítulo 14, versículos 8 al 11. El reinado del Mesías, 14 del 8 al 11. Primero dije la segunda venida del Mesías, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Ahora la siguiente es, o sea, E, el reinado del Mesías, capítulo 14, versículos del 8 al 11. Y F, el juicio de los enemigos de Israel, capítulo 14, versículos 12 al 15. Y con eso terminamos, Zacarías. Perdón, tiene toda la razón. Por último, G, entonces, G, que es la última, la adoración en el reino del Mesías. La adoración en el reino del Mesías. Capítulo 14, versículos 16 al 21. Me gustaría que leyéramos la parte final del libro para marcharnos. Versículos 20 hasta el final. 20 y 21. Y la lees. 20 y 21 del último capítulo. Qué bueno que hayamos terminado leyendo estos versículos. Y bueno, ya no nos queda sino Malaquías y un trabajo, ¿no? Que me van a entregar pronto.